Voy a empezar hoy por mis días. Me encuentro temprano con un titular en la prensa española que le da mucho más categoría, entidad, fuerza y, por supuesto, reconocimiento a lo que ha hecho Luis Ayá. El titular es este: Darwin admite que no entiende nada de lo que le dice Klopp. El delantero del Liverpool comentó que no entiende palabra alguna en las charlas de su entrenador. Estamos hablando del jugador que más dinero le ha costado a Liverpool en el último tiempo. 75 millones de euros. Contratado como la gran estrella. Desde hace rato, triunfando en el fútbol portugués. Esta es una prueba de la falta de adaptación del atacante. Pregunto, ¿Luis Díaz acaso sabía inglés? ¿Acaso siquiera conocía palabras en alemán por si de pronto a Klopp se le ocurría hablar en su idioma nativo o natural? Seguramente Luis se la rebuscó, lo que no ha hecho Darwin Núñez. Todos los seres humanos somos distintos. Yo no hablo inglés y he recorrido el mundo, he estado en 18 mundiales, voy, vengo, entro, salgo y me defiendo. He vivido meses enteros en países como Saudí, por ejemplo, en donde la gente habla el inglés mío, que es el inglés de los indios en las películas aquellas antiguas de vaqueros e indios. Yo querer comida. Así, ese es el inglés de los árabes. Y el árabe. Igual, sobreviví y disfruté. Lo que pasa es que todo depende de las personas. Pero mire lo de este muchacho. Lo valioso. Llega, toca el santo y se ilumina. Vio la oportunidad de destacar entrada y la aprovechó. Y resulta que ahora, este otro muchacho dice que no triunfa porque no lo entiende el técnico. No habla inglés. No lo entiende el técnico. No entiende nada. Que le pregunta a los compañeros, oye, ¿qué fue lo que dijo el profe? ¿Qué es lo que él quiere? Y seguramente Díaz le hablará, me imagino. Claro, eso hace parte de la idiosincrasia. Porque nosotros somos muy buenos para muchas cosas. Y somos tan buenos para muchas cosas o para tantas cosas que a veces usamos mal esa agudeza. Y la usamos para cosas nada buenas. Hay gente que la usa para crecer, para progresar, para ser importante. Este es un país con gente que lucha, que trabaja, que tiene muchos problemas, pero que ha sabido sobrevivir a las penurias del tercer mundo. Sin embargo, han llegado mesías ahora que dicen que no, que esto no, que aquí no hay nada, que todo hay que construirlo nuevo a su manera, destruyendo lo que hay. Y aquí hay ingenio, aquí hay ganas de trabajar, aquí hay gente que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, cualquiera sea su labor, a desempeñarla, con los defectos propios del ser humano, con las equivocaciones propias de todos nosotros, los que vivimos en una sociedad que se nutre precisamente de ese mismo error, Luis Díaz, cualquiera, es que verlo de entrada, facturar como facturó, puede parecer muy fácil su oficio y muy fácil, o cualquiera puede acceder o hacer lo que él hizo. Claro, es que lo hace ver tan fácil, tan sencillo. Llega y a los pocos días, a los poquísimos días, hace lo que el técnico quiere, ejecuta lo que el técnico desea, utiliza sus condiciones en beneficio propio y en beneficio del colectivo, entiende que hace parte de un grupo, quiere destacar como cualquiera y sobresalir, pero también su aporte es un aporte solidario, contributivo, cooperativo, porque quienes juegan al fútbol deben entender que son parte de un todo, no el todo. No el todo. Si, según Guardiola, Haaland necesita de los compañeros para hacer lo que es, ¿qué podemos decir de los demás que no son Haaland? Que no tienen esas condiciones y esas características para jugar como juega, para definir como define que Dios le regaló. Claro, aquel que entiende que está en un conglomerado, que hace parte de un colectivo, que tiene que utilizar ambas manos para apoyarse y para apoyar a los demás, ambas extremidades inferiores para cumplir exactamente la misma función, pues hombre, está en el lugar correcto. Y Luis de entradita destacó, fue importante. No le han podido quitar el puesto, es titular indiscutido. Prefirieron vender a un compañero suyo, a Mané, y vino este hombre, joven, y no ha podido adaptarse. Lo único que quiero con esto es aupar, valorar, refrendar lo que Luis Díaz ha hecho. Miren, proceso de adaptación. Resulta que Luis no lo necesitó, se adaptó inmediatamente. ¿Qué no entiende el técnico Núñez? Pues lo entendió perfectamente Luis, y yo no creo que hable muy bien el inglés, o no hable inglés. Y menos alemán. Pero entiende, y se la rebusca, como se la rebusca mucha gente en este país, para llevar el pan diario a la casa. Eso tiene un gran valor, ¿eh? Gran valor. La verdad me enorgullece. Y lo he visto jugando en esta temporada como ayer, en un rol diferente. O sea que le entiende el técnico. ¿Qué quiere el técnico? El técnico quiere ahora no abrir el juego. ¿Cómo venían jugando? Amplitud con extremos y laterales por dentro. Llegaba Alexander Arnold entre Mané y Salah. Y el lateral por el otro lado llegaba entre Díaz y Mané, si jugaba por el medio. Ya. Para esa temporada cambia. Tsimikas va por la izquierda y Díaz va por dentro. Alexander Arnold le cuesta. Tendría que ir por fuera y Salah por dentro. Como le ha costado al griego, no. Entonces Salah a veces se le abre para que siga metiéndose por la mitad, pero tendrá que aceptar el rol nuevo. De cualquier manera es un jugador de muy buena pegada en la media distancia que usted no puede alejar del arco. Pero dentro de la idea estructural, lo de Díaz es jugar en el embudo defensivo del rival. Tratar de atacar algún intervalo interior. Pero si no, tú lo sabías hacer por habilidad. Si no, el objetivo, la filosofía de eso que quiere Klopp es cerrar a los cuatro del fondo o a los tres del fondo del equipo rival, cerrarlos, ponerlos muy sobre la línea de 16-50, el ancho de la de esa zona, de esa área, del área, ¿cierto? Y dejar liberados los extremos para que pasen los laterales. Entonces ahí le va a venir el 2-1. a ese lateral. Al lateral derecho rival le viene el 2-1, pero ya con lateral abierto, el griego, y por dentro Luis. Que Luis puede aprovechar mejor ese intervalo que el griego. El intervalo es la distancia que hay, o el espacio que hay, entre dos jugadores de una misma línea. Díaz ayer volvió a cumplir con ese error, no es nuevo, lo ha venido haciendo a lo largo de toda esta temporada. Una temporada llena de problemas por las lesiones, han tenido cualquier cantidad de lesiones, todavía tienen jugadores lesionados, apenas los han ido recuperando y en la medida en que los recuperen van a requerir el tono. Aparte, todos los equipos no juegan bien todos los partidos. ¿Qué es lo que le está pasando a Millonarios? Que ese es otro tema. Pues hombre, lo de Díaz muy bueno. Fue protagonista otra vez de un partido de Champions. Excelente. Excelente. Ayer jugaron además, así a mano alzada, jugó Morelos, ni la vio Morelos, pobrecito. Matheus Uribe comenzó, no terminó, ganaron. Galante entró y ganó. Borré entró y empató. Mosquera jugó con Victoria Pilsen y perdió. Sánchez y Suárez no jugaron con sus respectivos equipos. Es el panorama de los jugadores colombianos en Europa. Oiga, ayer, a propósito del microciclo, porque es que hoy vamos a sentir el rigor del microciclo. En el caso Millonarios, Millonarios no va a tener a sus extremos. Y no los va a tener porque está atravesado este microciclo. Y entonces, aparte de... Es que ayer, y quiero ordenar el concepto, ayer un amigo del fútbol me dijo, oiga, microciclo, y la selección sub-20 de Colombia no está jugando en este momento en Paraguay. Sí, señor, está en Paraguay. Estuvo en República Dominicana, jugó dos amistosos y se fue a Paraguay para aprovechar esta competencia que hay allá para rodar. Le toca jugar contra Ecuador, Chile y Argentina. Ya jugó contra Ecuador, perdió ayer 3-2. Mañana juega contra Argentina. Argentina ya perdió con Chile ayer 1-0. Y después jugará frente a Chile. Y si avanza, tendrá dos partidos más. Esto le sirve de preparación para lo de enero. Hombre, venga, en vez de estar haciendo un microciclo atravesado. ¡Atravesado! Porque hoy tenemos partido Bucaramanga Águilas, Millonarios Santa Fe, mañana Medellín Nacional. Le quitan a Millonarios dos piezas muy importantes. Santa Fe no tanto porque Torres es un pelado nuevo. Pero los otros dos son titularísimos de Millonarios. El momento en que Millonarios necesita ganar un partido. Y le toca ceder esos jugadores. No, microciclo que tiene ese problema de estar completamente atravesado. Además con un montón de jugadores que no tienen perfil. Y los que lo tienen, difícilmente los van a llamar. Es un microciclo apuntando más a quedar bien con todo el mundo detrás de una democrática mentira, como es aquello de que todos tendrán la oportunidad y todos somos iguales. Pues sí, relativamente. A mí me gustaría mucho ser igual ¿A quién? ¿Qué millonario hay? Sí. No, a mí me gustaría ser igual a quién. ¿A Klopp? ¿Me gustaría ser igual a él? No, pero no somos iguales. Y además, con una intención doblada y peligrosa de darle visibilidad a jugadores para beneficiar empresarios. Que eso parece, lamentablemente, tener. Cuando tendría que, y aquí viene lo de la selección sub-20, tendría que, en vez de este microciclo atravesado, tendría que estar allá Don Lorenzo o Luis Amaranto o algún miembro del cuerpo técnico superior acompañando a la sub-20. Ayer me lo hizo ver alguien del fútbol y con toda razón. Si la sub-20 se supone es el alimentador de la selección absoluta, hombre, organiza un microciclo otro día y váyase con la selección, que manden a alguien. Ayer yo le pregunté a Héctor Cárdenas, con todo respeto y aprecio, ¿Hay alguien del cuerpo técnico de mayores acompañándonos? Me dijo, no, aquí no hay nadie. Ah, bueno. Entonces, ¡vamos mal! La idea es integrar esas elecciones. ¡Integrarlas! Lo que no se ha hecho en los últimos 20 años. Que antes era usual, ahora no se usa. Y no se hace. En vez de estar perdiendo el tiempo. ¿Sí? Mire, don Lorenzo, yo soy garante que usted trabaja. Soy garante de que es un muy buen Melgar y seguramente hará una muy buena selección. Entonces no necesita por lo menos demostrarle a muchos de nosotros nada de eso. ¿Por qué no más bien hace lo correcto? Si va a hacer un microciclo, hágalo el día que es, sin afectar los equipos. Y de paso, vaya, acompañe la selección sub-20. Usted tiene que hacer parte de ese proceso. No pueden seguir como islas. No pueden seguir separados. Además, usted garantizó que iba a servir como cordón umbilical para unir a todas esas selecciones. El único que lo intentó, el de siempre, Mr. Quilos, a quien sacaron a patadas, precisamente porque quería hacer cosas que a mucha gente no le convenían. Mire, el caso de Millonarios. Hoy Millonarios, mire, lo de Millonarios es esto. Y todo el mundo le busca un quiebre, ¿no? Todo el mundo le busca una razón a lo que le está pasando a Millonarios. Lo que le pasa a Millonarios es lo mismo que le pasó a Liverpool. Y lo que le ha pasado a un montón de equipos. Y le sucede a los equipos. Los equipos, todos los equipos del mundo no pueden jugar todos los partidos bien. Los que los juegan bien. Porque obviamente los equipos que juegan mal, pues el jugar bien es una excepción. Pero los equipos que juegan bien habitualmente, no pueden jugar. Es que de hecho es imposible todos los partidos bien. Tienen etapas en las que los equipos se caen. Lo que hay que hacer es rápido volverse a levantar. Millonarios tiene explicaciones. El equipo tenía casi que atada, y de hecho tiene atada la clasificación, la debe asegurar. Ganando un partido lo hace. Entonces empezó a rotar porque veía que se venía encima la final de Copa. Entonces empezó a rotar y eso ya afectó el rendimiento y los resultados. Porque no tiene una nómina amplia. Fue a competir dentro de esa rotación después de que le dio aire a varios jugadores. De hecho, antes de jugar contra Junior, jugó partido de liga con 6 jugadores que no son titulares. Y ganó. Entonces va a hablar con el equipo, que podríamos llamar de gala, y pierde un partido que perfectamente puede haber ganado también. Lo pierde a través de una pelota parada. Y, como es una final, las finales implican mayor desgaste físico, mental, etc. No es lo mismo jugar un partido contra Junior por liga que jugar un partido por final contra cualquiera. Pues bien, esos partidos finales desgastan. Mire todo lo que le costó a Junior frente al Deportivo Cali, lo que queda del Cali. Casi no le gana, le vino a ganar al final a las Carangas con un gol de vaca. Y claro, lo mismo le pasó a Millonarios, que no enfrenta a un equipo como Cali, sino como Equidad, que todavía tiene aspiraciones y que es mucho más fuerte. Y llegó, claro, desgastado. Mientras Equidad descansaba, el otro jugaba. Y se desgastaba en una final. Esas son las explicaciones de los resultados últimos de Millonarios. Es normal que baje la curva de rendimiento. Es normal que no se gane todo como cuando estaban frescos. Y más en un equipo que no tiene una nómina amplia. Ah, claro, hay que salir de ahí. Sí, lógico. Pero mire, hoy hay oportunidad para salir frente a Santa Fe. El clásico. En el que puede asegurar la clasificación. Y de hecho es el clásico. Pero ahí le quitó el amigo Lorenzo a sus dos extremos. A los que nos llevó para jugar frente a Guatemala. O sea, no le sirvieron allá, pero sí le sirven ahora. Justo cuando Millonario lo necesita por un partido de campeonato. Esas son las cosas que a mí personalmente no me cuadran. No me cuadran. Estas cosas hay que manejarlas muy bien. Mire lo que hizo Scaloni en Argentina. Esto día leí un aviso, no leí. Que resume lo que ha hecho Scaloni. Scaloni lo primero que hizo fue desmontar el club de amigos. Que eso es lo que estamos creando aquí, el club de amigos del técnico. Scaloni llegó allá y, contrario a lo que se hace aquí, desmontó el club de amigos de Messi. Que por peso específico ponía a los que quería. No. Scaloni puso a los que él quiso. Y Ole, ahora cuando lleva 35 fechas invicto y el equipo es fresco y hasta el mismo Messi se siente mejor, sin la responsabilidad de llevar a sus amigotes. Esta selección apunta a ser campeona del mundo. Y hoy un aviso en Olé que lo resume todo. El aviso dice, es un aviso. Es un aviso de Olé. Dice, esta vez, no hay uno afuera que todos piden. Esta vez nadie va a comprar alfajores. Esta vez no importa el pelo largo ni los aritos. Esta vez no hay gorritas. Esta vez nadie discute si dos nueves pueden jugar juntos. Menos al arquero. Esta vez no hay chupines. Esta vez no hay puterío. Esta vez no hay polémica. Esta vez llegamos campeones. Esta vez estamos todos del mismo lado, como hace mucho que no estamos. Vamos, Argentina, nos merecemos que sea esta vez. ¿Quién logró todo esto? El señor Scaloni. Haciendo lo correcto. Hay que hacer lo correcto. Lo correcto. Que muchas veces no es lo que a la gente le gusta, ni lo que mucha gente considera lo mejor. Es lo correcto. Y lo correcto hay que hacerlo en cualquier actividad de la vida. Y no es que lo correcto para usted sea distinto que lo correcto para mí. No, lo correcto es lo correcto.